Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. Qué rabia está que siento, me va a estallar el cuerpo, granada expansiva para expiar tu apatía. Vamos a ser inteligentes, afilar los dientes, venga todas desde arriba, siempre juntas y en jauría, sí. Siempre juntas y en jauría. Estoy cansada. Estoy cansada de intentar aclarar quién tiene la culpa cuando se trata de intimidar, de ligar, de coquetear. Cuando salgo sola a caminar, lo único que quiero es pasear, gocear. No te quiero escuchar, no me vengas a lavar, a idolatrar. Pues aquí nadie pidió tu opinión ni tu aprobación. ¿Te queda claro, cabrón? Cuando alguien te pida tu opinión, entonces habla. Si no, no jodas más y calla, que todo este templo esté concreto y tus insinuaciones se las lleva el viento. Y que quede claro, la culpa no es mía, la culpa la tiene tu patanería. No me faltan mis ganas de contener mis nalgas, la culpa no la tiene la noche que me cobija para mi derroche. Qué realista que siento, me va a estallar el pecho. Pero bueno, hola Lilian. Hola. Bienvenida. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y por ser la madrina. Creo que ni te he contado de cómo se llama el programa, al final cómo decidí llamarlo y el proyecto en sí de qué va. Pues el proyecto / programa se llama Ministerio del Movimiento y va a tener como espacios, distintos espacios. Como las instituciones tienen sus organizaciones, así el Ministerio del Movimiento va a tener sus espacios. Y está el Museo de las Rebeldías Personales, que es un museo digital. Y esta parte que habla sobre los procesos y sobre lo sonoro, se va a llamar La Fonoteca 3. Todavía no sé cuál va a ser el subtítulo, pero va a ser una fonoteca que estoy pensando que es la fonoteca de los procedimientos o algo así. La cosa es armar un archivo sobre cómo la música nos acompaña en nuestros procesos, principalmente creativos, pero también de vida. Hablar a partir de cómo lo sonoro se involucra en, me estoy repitiendo, pero bueno, en los procesos de nuestra vida en general. Y entonces, yo desde hace varios años, como que como una actividad, ya sabes, de tema de conversación, me gusta muchísimo preguntarle a la gente cuáles son sus 12 álbums favoritos. Y para la gente siempre suele ser un ejercicio a veces hasta un poco frustrante porque no logran hacer como una selección, porque al final lo sonoro es sumamente amplio, ¿no? Y como la música que escuchamos a veces es demasiada y la que nos gusta también. Entonces, sí. Bueno, Lilian acá la Cuervo. Yo nomás quiero contar tantito cómo te conocí. Ok. Sí. Que yo me acuerdo que la primera vez que te vi fue en un montaje de un grupo de personas de la ENAD, que ya no me acuerdo cómo se llama la obra, Decibeles, ya me acuerdo. De Decibeles, y ahí fue la primera vez que yo vi a Lilian, y a Lilian yo la vi actuar, porque Lilian es actriz. Y luego como que seguí tu rastro por amigos y por amigas que nos tenemos en común. Y creo que fue hasta la pandemia cuando realmente empezamos a platicar tú y yo y que empecé a conocer tu proyecto musical, que es La Cuervo, ¿cierto? Sí. Pero Lilian es una artista de que 360. Es gestora, es productora, es actriz, es músico, es rapera y es amiga. Es una gran amiga. Y la verdad estoy muy feliz y muy contenta de que seas tú quien bautice este programa, que al final siento que siempre termina siendo todo un ensayo. Y pues nada, agradecerte que estés aquí. ¿Qué más? ¿Qué me faltó decir sobre ti, güey? Pues nada, muchas gracias, bebé, por elegirme a mí para este primer programa. Me encanta. Yo sé que desde hace tiempo tenías esta iniciativa, entonces me encanta poder compartir y acompañarte en este camino. Te deseo lo mejor con mi varita de madrina. Y nada, lo dijiste todo, güey. La verdad, soy una persona que luego me cuesta esto de que antes de hablar o hacer una entrevista enlisten todo lo que haces, o no, por ti, en general es lo normal, ¿no? La banda investiga o lee algo de ti, enlistan, y a mí eso me da un poquito de ansiedad porque, no sé, soy luego así medio un poco introvertida en algunas cosas, pero eso, bebé, lo dijiste todo. Estudié teatro, actúo, he dirigido varias veces, hago música, trabajo en una asociación civil de pedagogía alternativa, educación intermedia, que pues soy una de las fundadoras. Pero en este momento de mi vida podría decir que toda mi creatividad y toda mi vida la estoy enfocando a mi proyecto musical, que es La Cuervo, un proyecto de hip hop. Y que a mí justo me interesa como pensar la interdisciplina desde los procesos creativos y también como a veces, bueno, no sé si a ti te pasa, pero como que para mí me es difícil imaginarme como una persona que solo hace una cosa. Claro. Y que también siento que tiene que ver por esta capacidad como de desear o capacidad de imaginar en dónde podemos colaborar o en dónde podemos como seguir creciendo, seguir investigando, seguir aprendiendo. Y a partir de como de ese tejido del aprendizaje, de ese tejido de la experimentación y de ese tejido de la creación, es ahí donde me interesa cómo se inserta lo sonoro. Claro. ¿No? Entonces yo le pregunté a Lilian sobre sus... al final, porque 12 es demasiado, al final, ¿cuántos me mandaste? Hice una playlist. Por como 7 u 8, no recuerdo, de años. Pero sí. Escogía como 2 canciones por álbum, sí. Y esa noche no pude dormir pensando en todas las que no había dicho y podría haber dicho, pero dije, bueno, ya, dije las que me llegaron a la memoria por algo. Claro, como hacerle caso a la intuición, ¿no? Exacto. Y también, digo, esto en realidad es un juego para mí porque yo hago estas playlists y lo que siempre le digo a la banda es como, güey, cuando sientas que de esta selección que has hecho un álbum ya no forma parte y más bien se integra otro, házmelo saber y se va modificando la playlist, ¿no? Porque además para mí también es eso, ¿no? Como la música nos va acompañando y de repente hay canciones que escuchamos que decimos, güey, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Claro. O que encontramos nueva música que apela completamente al momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Claro. Entonces, total. Yo hice ya la playlist de La Cuervo, que, bueno, va a estar integrada en la edición final de esta grabación. Y un poco, voy a leer la lista rápidamente, y hay como un par de cositas de las que me gustaría hablar. Primero, pues, están los Beatles, ¿no? luego aparece, bueno, hay un par de álbums y de artistas que yo no conocía, lo cual también para mí es un ejercicio bien bonito. Que en este me importa mucho preguntarte por qué llegó este a tu imaginario, o sea, primeritito. Pues dije One, ¿no? El One de los Beatles y también pensé en Abbey Road. Son discos, yo la verdad es que durante mi juventud, ay, sí, muchos años más bien, muchos años fui muy, muy, muy fan de los Beatles. no sé por qué, ni siquiera era que mis papá, mi mamá o mi papá lo escucharan tanto, como la mayoría de la mi música referente o que evoca mi infancia es por, o que, porque obviamente la escuchaba en casa, ¿no? Y los Beatles no, los Beatles fue que yo los empecé a descubrir sola y me hice una fan ferviente que tenía mi tarjeta de los Beatles, iba a las exposiciones de los Beatles y escuchaba toda la música de los Beatles así obsesiona, o sea, súper obsesivamente. Y escogí este álbum porque fue de los discos de los Beatles que tenía en CD. Entonces, era los que, el One en específico, a pesar de que hay muchos otros discos, fue el que más me fue simbólico en mi vida porque era el que más se reproducía en mi Discman y en el estéreo, ¿no? O sea, que era donde se pues, escuchaba la música. Entonces, me sé todas las canciones del disco y lo repetía mil veces, igual Abbey Road, porque eran discos que tenía físicamente. Entonces, eso para mí significaba muchísimo porque yo todos mis cumpleaños, y si me daban dinero cuando eran morritas, y lo que hacía era gastarlo en mix-up, güey, en tiendas de discos. Y lo que hacía, pues, era gastar mi lana en discos y pasar todos los días y todo el tiempo escuchando música en disco, ¿no? Y por eso escogí este álbum, porque recuerdo, trae a mi memoria incluso el disco rojo, el CD, ponerlo cuando se me rayó, cuando algunas canciones ya no sonaban. Y eso, ¿no? Como que hay una memoria emotiva muy fuerte en este disco, a pesar de que ya no escucho los Beatles todo el tiempo como antes, sí definitivamente marcó una época de mi vida muy importante, en mi vida musical también, y eso, ¿no? Es una memoria como algo como muy añoranza, como mucho del recuerdo, y ya, y sigo teniendo mi llavero de los Beatles y mis pósters y así, pero ya guardados. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so selfish, sure. Now I find, I changed my mind, and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me now. And now my life is changing, oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. ¿Este fue el álbum, el primer álbum que compraste? No. Yo oye, compraba discos, o sea, ni siquiera podría recordar cuántos discos compré. O sea, compraba muchísimos discos y es algo que venía desde mi papá. Teníamos muchísimos discos, catálogos así de discos, pero sí recuerdo que fue de los que más he escuchado en mi vida, o sea, repetía ese disco un chingo, ¿no? O sea, no creo que haya sido de los primeros que compré definitivamente, pero sí lo el que más escuché sin duda en mi Discman, sin duda. Oye, y esto, o sea, ¿cuándo identificas que fue que decidiste como creo que voy a dejar en paz a los Beatles, a esta, a este universo sonoro y se quedan en mi corazón, pero ya no los voy a escuchar tanto? Pues es que la música es infinita, güey, ¿no? O sea, entonces yo creo que empecé a tener otros referentes, escuchar otros referentes y definitivamente cuando empiezo a hacer rap y a hacer hip hop y a conocer la cultura y la música, pues instantáneamente y casi, o sea, naturalmente empiezas a escuchar mucha música rap o hip hop, ¿no? Otros géneros, definitivamente. Y yo he sido una persona como muy volátil en todo eso. O sea, tengo mis temporadas de escuchar un género muchísimo para conocerlo y después cambio y así, ¿no? Pero definitivamente yo creo que dejar de escuchar los Beatles fue porque empecé ya a escuchar mucho rap, yo creo que sí fue esa transición, porque todavía en la carrera de teatro escuchaba bastante los Beatles y mi gente sabía que yo era la fan de los Beatles. ¿Cuál es tu Beatle favorito? Soy hija de John Lennon. Oye, y también como dentro de este mismo, que lo podemos hablar como campo semántico, también pones a Queen. Uh-huh. Es una compilación, realmente el álbum que seleccionaste es una compilación, ¿no? Que son los Greatest sí. Hits. Que bueno, ahí es una trampa, Lilian, pero está bien, te doy chance. Pues pero, es que justo, o sea, escogí ese álbum por lo mismo, con mi criterio para escoger estos discos que tú me preguntabas, también hay como varias etapas, y también este Greatest Hits de Queen es por lo mismo, es una memoria aún más de antaño, es más mi infancia, es mi primera infancia, y okay. Ese disco mi papá lo tenía en vinil, y lo ponía en el vinil, y nosotras, mis hermanos y yo, que son mis mejores amigos y son como las personas que más amo, pues escuchábamos ese disco y Bicycle Race en especial, que es una canción que amo, porque aparte después ahora pues yo soy ciclista y amo la bicicleta, pero en mi infancia recuerdo que esa rola me ponía, o sea, me ponía en un estado de correr alrededor del comedor y de la casa, a mí y a mis hermanos, y jugar a que íbamos en bicicletas y así. Entonces, por eso, digo, más allá de que creo que Freddie Mercury fue un virtuosísimo de la voz, pero en general Queen me parece una agrupación así increíble, pero en especial ese álbum, pues es también lo escogí como por la nostalgia feliz, ¿no? De la infancia, que lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos sin parar, y ese era vinil. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Empezando a conectar con la idea de el proceso de lo, porque identifico que este son discos que te acompañaron en tu infancia, adolescencia, juventud, ¿no? Uh-huh. Que se vuelven más acompañantes de tu proceso de vida. Uh-huh. Pero ya pensando un poco en el proceso de lo creativo, y me gustaría como meter el otro disco que también pusiste aquí, que creo que va un poco por el mismo campo semántico igual, que es el de Nina Simone, uh-huh. ¿Dónde está? Aquí está. Con este yo no lo conocía, ¿eh? Es que es importante aclararlo, no te lo aclaré cuando te lo mandé, que existe el disco de Lauryn Hill en las plataformas, ¿no? Sí. Pero solo en YouTube existe una versión de ese disco, que hay como, hacen como unas mezclas y unos samples, y entre Nina Simone y Lauryn Hill, y pues ellas realmente colaboran juntas, pero esa versión solo está en YouTube, y esa es la versión que a la que me refiero. Claro, ok, con razón, porque yo la buscaba y no la encontré. Sí. Pero, ok. Lauryn Hill sola, ¿no? Uh-huh. Y como, bueno, conectando como estos tres álbums que son de manera como si lo ponemos en la época, ¿no? Esa era la época, y que creo que también apelan a, pues, sí, a la juventud, digo, a la infancia, como a nuestros primeros registros musicales que escuchamos, ¿no? ¿Cómo está, digamos, este nicho sonoro ahora apela a tu proceso creativo? Y pensándolo no necesariamente únicamente como la cuervo, la rapera, ¿no? Sino como el proceso creativo de todo. ¿En especial este álbum te refieres? O los tres, este y los otros dos que hablamos. Pues, no sé, yo creo que están, o sea, naturalmente, como innatamente están en mi memoria y en mis gustos y en todo, y pues sí, ¿no? Somos como una consecuencia de todo lo que hemos consumido, creado, escuchado, y definitivamente pienso que haber escuchado esta música a lo largo de mi vida me ha hecho tener, siento, como una percepción musical muy amplia, ¿no? O sea, como porque sí, estos discos han marcado como mucho mi gusto y lo que yo escuchaba, pero también siempre escuché música, por ejemplo, en español, ¿no? O sea, y música, ritmos latinos y todo eso. Y cuando llega este disco que escucho, esta versión de YouTube de Lauryn Hill y Nina Simone, para mí es así como, ¿what? Así, ¿no? Siempre he creído, o sea, el origen del hip hop, pues es en Nueva York, en el Bronx, ¿no? Y entonces la lengua, pues es en inglés, así. Entonces rapear en inglés es algo, o sea, se siente algo completamente natural y fluido porque ahí nace, ¿no? Entonces yo escuchaba como estas barras y al mismo tiempo como toda esta carga y la dulzura de Nina Simone y como toda también la carga política de estas dos mujeres, empezó en mí a decir, ah, ok, ¿no? También es un parteaguas para mí de siempre escuché también muchos referentes hombres, ¿no? O sea, los Beatles y Queen, y porque era lo que escuchaba mi papá realmente, que era el más melómano de la familia, ¿no? Entonces, como esta transición a yo en mi búsqueda de mujeres y escuchar la voz de mujeres que antes no, quizá no lo podría haber nombrado, pero para mí fue como, ¡oh, yo podría hacerlo!, ¿no? O sea, yo podría hacer esto, y lo que dicen las letras de ese disco, lo que, o sea, como que ahí empecé yo a tener muchas revelaciones. Pienso que musicalmente a mí los Beatles o Queen me hacen entender mucho la música desde lo instrumental, desde los rangos, desde el rock, ¿sabes? O sea, pero como algo ya más enfocado a mí, es este disco definitivamente lo que dije, no mames, yo quiero hacer algo así, o sea, wow. Fue como mi primera, no mames, quiero hacer eso, definitivamente. O sea, fue ese momento en el que dijiste, güey, yo de aquí soy, de este universo. Sí, también por toda la carga política y lo que dicen en las letras, ¿no? Como que a mí me hacía mucho más sentido eso a una canción de los Beatles, ¿no? Yo decía, no mames, es que esto tiene un contenido y un discurso súper potente que van mucho más conmigo y con mi forma de pensar. Claro. Y de aquí escogiste dos, ¿no? La de Ready or Not y Lost Ones, ¿no? ¿Por qué la de Lost Ones? Pues también fue algo como muy intuitivo, es de las canciones que más he escuchado y por el estilo, o sea, como que yo escuchaba muchísimo ese disco, no para copiarlo, obviamente, porque yo tengo, cada quien tiene su estilo definido y su estilo muy personal, pero la forma y la potencia de la voz de estas morras, yo lo escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, porque en sus juegos con las rimas y cadencias y anticadencias y el cantadito y el todo, o sea, como era un referente, como si yo quisiera tener la fórmula de esa dinámica de una canción, ¿no? Y pues obviamente también por las letras, ¿no? Pero específicamente yo quería como encontrar cómo fluir en unas letras como tan bonito, y por eso es la canción, porque me encanta todo, desde las barras hasta el coro, hasta todo, ¿no? Hasta los samples. Are you ready, black people? Are you ready, black people? Are you ready? escape, sleep, walk away. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get D up and on their horse. I kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. Well, no, don't weep. White clubs in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, bank to look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, rule again, only to be king again. Ready or not, here I come. Enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest in some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Morgy and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool, but I hex you with some witch's brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. ¿Cómo podrías distinguir o más bien conectar sobre tu trabajo teatral con tu trabajo musical? Pues el viaje fue muy específico, como cuando yo estaba terminando la carrera en mi último año, que yo ya estaba como muy clavada, empecé a hacer beatbox y estaba como muy enfocada en querer escribir chido y estaba escribiendo mi poemario, pero ahora estaba haciendo híbridos de tomar frases de mis poemas y hacer canciones. Todos los versos, que es una canción de mi disco de La Rebelión y las Rosas, realmente son pedazos de poemas que yo había escrito y que deshice para hacer una canción. Era así, era como algo muy natural, güey. O sea, en clases de verso, todos mis exámenes los hacía, los quería meter así en rap, ¿no? Como, y sentía que era una herramienta como muy chida, o lo usé más de una vez el recurso, ¿no? Y más como en esta transición, pues te digo, de escritura, fue como, o sea, de escribir como teatro, poesía y todo esto, y hacer como exploraciones, exámenes, beatbox en la escuela, pues se fue traduciendo ya a hacer música, ¿no? Y creo que el proceso creativo de escritura, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como lo que te inspira a escribir un poema o empezar a escribir una obra de teatro o así, pues también un poco es lo mismo con el rap, ¿no? Y creo que se fusionan definitivamente. Yo creo que no tendría como la misma conciencia corporal, escénica, de uso de mi voz, del manejo de mi voz, de mi energía en el escenario, sería otra cosa si yo no hubiera estudiado teatro, ¿no? Y viceversa, pienso que ambas cosas como se han complementado a favor y como nutritivamente mi carrera como rapera. Y eso, fue una transición muy amorosa y muy amigable. Y pues sí, ¿no? De hecho, yo dirigí una obra que se terminó haciendo película, que es Better Times, que pues era yo quería, ¿no? O sea, yo quería dirigirlo y quería que las morras actrices conocieran el rap y las tallereamos, y el lenguaje expresivo de la obra pues iba a ser hip hop, como para hablar de ciertas cosas. Entonces yo ya tenía como esa inquietud y fue como una transición bastante orgánica. Oye, ¿y de qué manera como Sara Eves se convierte en referente para tus 7 álbumes favoritos. Sí, de hecho ahorita podría decir que Saraebe, o sea, yo tengo una lista enorme de raperas de habla hispana, ¿no? O sea, un chingo. Yo, después de conocer el rap y adentrarme a hacer rap y ser una mujer que hace hip hop en México, me di la tarea de buscar a las mujeres que hacen rap, no solo en México, sino pues sí, ¿no? En toda Latinoamérica, y tengo una lista enorme. Y Saraebe podría decir que ahora ocupa uno de los primeros lugares, porque la vi en vivo una vez, 2018 creo, 2019, y fue, dije como, ¿qué es esto, güey? O sea, mi referente de energía en el escenario y de energía frente a un público es Saraebe. Y no solo eso, ¿no? Como sus letras y la forma en la que fusiona distintos ritmos, ¿no? O sea, tiene música de que punk con rap, cumbia con rap, techno con rap, todo lo que te puedas imaginar, Saraebe ya lo ha explorado sin perder su esencia, ¿no? Y ahorita acaba de estrenar disco hace 2 semanas, se llama Sucia Estrella, te lo recomiendo. Va. Lo escucho y digo, güey, yo quiero hacer algo así, ¿no? O sea, estoy voladísima con esa morra, o sea, voladísima a nivel, quiero ir a buscar la Argentina y verla en vivo de nuevo, ¿no? O sea, como, es mi referente, hoy podría decir que es neta mi referente primero, y eso siempre se está moviendo mucho, pero hoy después de escuchar como Sucia Estrella y estar viendo como sus shows en Argentina, digo como, güey, esta morra es así, mis respetos, es muy importante para la música, yo creo. Smoking marihuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así, así, oh. Inconducente de palabra. Lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadáveres. Tus frases son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo, como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría, como Violeta. Disparo aro, folclore vivo de esta tierra. Incandescente luz dorada, potencia que potencia. A todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mí no. De este pozo salgo corriendo. Esta opresión me convirtió en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan. Los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos. Una imagen en un imán. Al frente van, en procesión del inconsciente y su religión. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de él. Deberías armarte tu La Cuervo ID track, ¿eh? Porque sí, ya unas buenas. Sí, güey, porque siento que, o sea, siento que hay poca compilación de mujeres raperas en Latinoamérica, que luego yo también he estado buscando y digo, güey, o sea, hay que hacer esa, o sea, esa playlist tiene que existir y uno pensaría que en Spotify está, pero no, ¿eh? Deberías. Hasta Cuba tiene una muy buena recopilación, creo yo, que se llama, ahí en su cuenta de Spotify de Hasta Cuba tiene una playlist que se llama Queens, y es horas y horas y horas y horas de rap de mujeres, no solo de, no solo en español, también en inglés, pero creo que logra en esa playlist abarcar casi que todas, así bien cabrón. Va, lo voy a escuchar, pero ármate tu... No, yo haría algo distinto definitivamente, pero creo que es una gran playlist si quieres conocer el hip hop hecho por mujeres. Oye, y ya metiéndonos con el tema un poco personal, así, de estos álbums, ¿cuál podrías decir que es el álbum que te ha acompañado en los momentos más turbios de la vida? ¿Que recurres a ese álbum o a esa canción para tener un aliento? Güey, es que esa pregunta está muy difícil. O sea, porque no todo es en distintas épocas, ¿no? No he tenido un álbum que haya acompañado toda mi vida, no. O sea, no podría decir una canción. Pero... O sea, sí, es que creo que es por etapas de la vida, ¿no? Pero, pues sí, yo podría... Si tuviera que escoger uno, pues creo que sí sería One. En cuanto a que ha estado desde mi infancia hasta mi adultez, ¿no? O sea, y que puedo escuchar esas canciones y recordar y sentir y llorar, aunque la letra solo es la melodía, la música, ¿no? O sea, como que puedo conectar muy fácil. Sí, yo creo que sería... One y el círculo de KCO también creo que no me parece que sea el mejor álbum de KCO, pero es muy significativo para mí porque es un referente también muy importante en mi faceta como rapera y porque también varias de esas canciones conectaban mucho, ¿no? O sea, cuando estar enamorada y cortar con alguien y desear a alguien... Y decir, pues puedo rapear sobre esto y puedo también hablar de amor y puedo hacer, ¿sabes? O sea, como que podría decir que serían en épocas como fuertes de mi vida, sí, sería One y El Círculo. Y definitivamente Las Desheredadas de Tribade, que también lo escogí. O sea, esos tres, yo creo que sería porque Las Desheredadas sí fue así justo cuando empezó Better Times, cuando vi... a Tribade en el mismo año que a Sara Eve, o sea, fue para mí como un, así, se me explotó el cerebro y no volví a ser la misma definitivamente, y Tribade wow. Se volvió uno de mis referentes, y pues marca una etapa de mi vida muy hermosa, ¿no? De trabajar con amigas, de dirigir un proyecto que yo imaginé, creé y se materializó en conjunto con mis amigas, con amigas artistas, raperas, actrices, directoras, dramaturgas, como todo ese proceso lo acompañó ese disco de Tribade y es muy importante para mí. Y para mí es uno de los mejores discos que he escuchado en mi vida. Sí. Yo no lo había escuchado tampoco y lo empecé a escuchar y definitivamente tiene como mucha llama, güey. Como que lo escucho y me siento en llamas, literalmente. En tu cuello yo, Ariana Puello, Tribade. Oh, gracias tío Sam, gracias DJ McKay, por enseñar a odiar el orden y la ley. Ahora quien rompe tu cuello ya no es la novia Day. Partimos el beat de boom bap igual y lo sabéis. Real, reconoce real, síntesis loops. Hip-hop trajo la paz, estilo África bamba. BP in Brooklyn, comunidad de hoop por fin. Killing it, suelta los so fresh, so clean, manin. Nunca nos sobró el flush, ni nos faltó el skill. El rap era cultura, no una cuestión mercantil, ey. Todos esos rappers, venid a mí. Se reían de mis panas y ahora van de Latin Kings. Ahora los niños de papá quieren hacer rap. No nos duran ni en el primer round. Que lo guap, guarap, guarap. Lo hicimos sonando Tribade. Pusimos a la academia a estudiar rap, va. Paz para el que vive, tarde pero llegué. Adrenalina fuerte para el que siente. Mi novio me decía que no me saldría, que esa cena hacía que yo no podía en P. Siempre amanecía con la melodía de Supernova, macho. Ya no te acuerdas de nada, de nada. Dicen que eres libre, que tú tienes libertad, pero la mentira es tan gorda como que no habrá más muertas en manos de impunes, fachas de palabras sucias, de machiruladas. En fin, si siempre la cagas, coge el micro bien. ¿Tú a quién le hablas? ¿Tú a quién le hablas? ¿Eh? En la cocinera de su mejor emplato, era ICDJ y los hijos bastardos. Arriba lo busca vida.

pero mi criterio no se modifica, o sea, puede, yo escucho, espero, y sí disfruto mucho escuchar música, un disco completo, porque te da una gama mucho más amplia de quién es el artista, ¿no? Pero también sé lo que es hacer un disco y lo que eso puede conllevar, entonces, pues, no, realmente disfruto la música como salga, pero sí me gusta mucho escuchar discos completos. Oye, y bueno, tú que ya te armaste tu álbum, uh-huh. O sea, puedes, y ¿cómo podrías describir sonoramente la narrativa de ese álbum? O sea, ¿cómo vas creando la historia, o más bien apelas a los sentimientos, o apelas más bien como a crear efecto, o hay algo que tú decides cuando estás creando los el pues álbum? La creación de La Rebelión y las Rosas es única, pienso en que fue algo muy intuitivo, sin muchas herramientas, entonces fue algo sin prejuicios, fue algo como desde un impulso y una curiosidad completamente genuina y natural, ¿no? O sea, y La Rebelión de las Rosas creo que es único en ese aspecto, porque son canciones que abarcan muchos años de mi vida, o sea, son canciones muy viejas, de mis primeras canciones están ahí en ese álbum, y nuevas, ¿no? Que no nuevas, porque ya no son nuevas, salió en el 2020, pero que escribí para completar el álbum, ¿no? Y pienso que habla de una gama, de una faceta de tiempo muy amplia de mi vida, ¿no? Entonces, y le hablo de La Rebelión y las Rosas, y escucho ese nombre porque me parece como muy simbólico, ¿no? Para mí hay unas canciones en ese disco que hablan mucho de la belleza, del amor, de las emociones, de la observación del entorno, de la reflexión, de la nostalgia, de la añoranza de mi familia, de mi infancia, y está La Rebelión, que definitivamente hay una carga mucho más política, mucho más social, mucho más de protesta, que pues yo soy esas dos personas, ¿no? Porque sí soy una persona política y que politizo, ¿no? Y también soy esa persona sensible y que le gusta la belleza y la poesía, ¿no? Entonces, pienso que no hay un concepto definido, no lo pensé como un concepto todo el disco, sino más bien es vaciar una etapa de mi vida desde un lugar como muy real, ¿no? Es esto, con una producción súper básica, amateur todavía, y aún así mucho corazón, ¿no? O sea, hay colaboraciones con gente que cree en mí, a pesar de que sabían que yo no tenía mucha idea ni recursos, y creyeron en mí porque vieron algo, supongo, en mí o en la música que yo quería probar, y salió ese álbum, ¿no? Ahora es otra cosa, ahora estoy marcada por, o sea, estoy decidida y estoy haciendo otras cosas, ¿no? Ahora estoy explorando, como digo, quiero explorar el funk, quiero explorar el G-funk, quiero explorar música más fresca y un estilo mucho más vieja escuela, y ahora estoy sí conceptualizando más mis rolas, pero por decisión propia, ¿no? Uh-huh. O sea, no porque alguien me lo haya dicho o quiera hacer convencer a alguien de nada, sino simplemente ya probé algo, ahora estoy en esta nueva exploración y ya, ¿no? O sea, como incluso la forma en la que escribo mis letras, hay veces que sigo estructuras muy específicas de versar y de escribir y de sílabas, así estructuras de que A, B, B, A con 16 sílabas o 12 sílabas o 8 sílabas cada barra, o puedo hacer mi prosa y ya veo cómo la monto en un beat, o claro. Sea, sí pienso que me doy muchísimas libertades para poder explorar, y pues son definitivamente por etapa de lo que esté queriendo explorar o pensar. O sea, identifico como dos procesos, ¿no? Como el proceso que apela más a la técnica, ¿no? Que busca más la técnica y que al final siento que es un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento, taca, taca, taca, y otro que tiene que ver más como con la libertad y con la exploración, y ¿disfrutas más un proceso que más uno que el otro? No, pero ambos me dan muchísimo placer, o sea, porque soy una persona súper racional y ordenada y estructurada, entonces escribir unas barras con una estructura y una fórmula clarísima me da muchísimo placer. Digo, güey, aquí yo te podría decir que cada barra, tengo muchas canciones así, que cada barra tiene 16 sílabas y y cada barra termina con una rima consonante y las siguientes cuatro barras con rimas asonantes, y aquí hago otra, o sea, distintas figuras literarias. O sea, sí soy esa persona y me fascina poner, o sea, pensar primero en la estructura y después llenar la estructura con mi imaginación y mi creatividad. O también puedo estar en la emoción total y decir, no me importa nada, voy a escribir esto, ta, ta, ta, porque ya tengo la rima, obviamente, o sea, en mi cerebro no, tampoco ya tengo que pensar tanto en esto rima, ¿no? Porque pues llevo años escribiendo así. Entonces ya solo escribo y escribo y escribo y escribo y después digo, a ver en qué la monto y a ver cómo le hago, pero entonces ambas cosas me dan muchísimo placer dependiendo para qué lo quiera, ¿no? O sea, hay canciones que digo, esta canción tiene que tener unas barras así que se sienta un juego vocal de cómo suena la S o cómo suena la A. Entonces ahí voy mucho más a la fórmula, ¿no? O sea, como a lo... ¿qué palabra usaste? ¿A la técnica? A la técnica, puedo hacerlo, ¿no? Y hay veces que quiero que suene de una forma, entonces voy a la técnica. Hay veces que no me importa, como, no sé, una bálsamo, que no estaba pensando en si tengo cuántas rimas consonantes o cuántas sílabas, sino estoy diciendo algo, ¿no? Y no me importa nada, o sea, después ya veré cómo lo acomodo. Oye, y fuera de lo... Digo, bueno, casi todo lo que haces, pero pienso mucho en tu labor como pedagoga, como gestora de espacios de pedagogía, ¿no? ¿Cómo podríamos ligar lo sonoro y el proceso creativo? O sea, ¿de qué manera ahí la música te está acompañando en ese terreno que se trata más de crear espacios para que otras personas creen, ¿no? No, pues es algo que va completamente de la mano, güey. O sea, yo creo que la escuela bancaria, que es la que hay en México y en casi todo el mundo, es obsoleta, no sirve para nada. O sea, pienso que es una escuela completamente enfocada al sistema capitalista y a generar personas que funcionen en un sistema capitalista. Para mí la pedagogía y lo que realmente hay que aprender y los conocimientos y los saberes que hay que compartir no tienen nada que ver a lo que nos enseñan en las escuelas, ¿no? O sea, pienso que lo más importante y como nuestra área y en lo que yo más me enfoco al trabajar es en la educación socioemocional y en la perspectiva de género en adolescencias, ¿no? Más bien, desde infancias hasta adultez, pero yo dirijo la línea en adolescencias y definitivamente el rap es mi técnica, o sea, es la única herramienta que ha tenido la incidencia de 100% positiva en adolescentes de distintos sectores y clases sociales. O sea, eso no importa, ¿no? Como poder usarla como herramienta de exploración, de pronunciamiento, de reconocer, también les cuento de la historia, también les cuento que hablen de sus heridas, que hablen aprendan a decir que no, a cómo han vivido, o sea, bajarlo a través de una canción. Pienso que el arte es esa herramienta súper generosa y hermosa, ¿no? O sea, pienso que va completamente de la mano el arte y la pedagogía y que más bien no sé en qué momento torcido todo se confundió, pero yo he visto y he presenciado procesos creativos de adolescentes que les han cambiado la vida a partir de decir, yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, no es algo así que inalcanzable, o sea, yo puedo escribir, yo puedo decir, y hay un chingo de talento y hay un chingo de ganas, simplemente creo que se ha desviado, ¿no? Obviamente a favor de un sistema en el que vivimos, pero yo creo que lo realmente importante se puede enseñar a través del juego y el arte. Claro. Pues para los que, bueno, para quien escuche, Educación Intermedia tiene sus redes sociales. Sí, @eduintermedia es la asociación civil. Y realmente esa asociación civil cualquiera se puede acercar y plantear proyectos, ¿verdad? Sí, o sea, nosotras ya tenemos nuestros proyectos y anualmente, ahorita acabamos de terminar, hicimos un encuentro en distintas sedes de la Ciudad de México, como para personas que quieren retomar el espacio presencial en proyectos comunitarios, pues nosotras tenemos ya toda una metodología de pedagogía y de enseñanza que ha servido muchísimo y entonces, pues sí, hacemos ahí distintos proyectos y abordamos como distintas edades. Tenemos para todo. Algo que he estado pensando mucho es cómo los procesos creativos realmente son procesos pedagógicos, ¿no? O sea, a veces son de manera muy personal, pero como que al final siempre terminas involucrando a otras partes y se termina como nutriendo muchísimo y me gusta mucho como esa sensación pedagógica de cualquier proceso creativo. Totalmente. Oye, y hay como, bueno, un poco para ir cerrando, hay tres álbums que los pensé como en el campo semántico del goce, que es el de Willy Colón, que este álbum, ¿cómo se llama? Es otra recopilación. Es otra, eres una tramposa, Liliana. Sí. Pues sí, es que la neta sí eran las que más escuchaba. Bueno. Que bueno, es una institución este güey, ¿no? Claro. Y luego tenemos a los Panchos, que güey, me amo que esté en tu set list, en tu playlist, porque aparte, o sea, yo creo que para mí los Panchos es como la construcción del amor romántico, pero no, de, no contemporáneo, güey, sino como de los 50s y... Obvio. Más, y me hace pensar mucho en mi abuelita, en, en mi papá también. Y luego está el de Linkin Park, que así es otro género completamente distinto, güey. Soy yo, esa persona soy yo, güey. Así cuando pongo en Shuffle mi playlist, la banda es como, o sea, no entiendo, hay 5 personas poniendo música a la vez y yo no soy esa persona. De los Panchos a Linkin Park. O sea, ese tránsito me parece muy maravilloso y te digo, lo pongo como, si yo le pusiera un título a estos 3 álbumes sería como El goce de la cuervo, ¿no? Como que es esta parte que siento que no veo tanto en tu producción artística, pero que completamente reconozco que eres tú, ¿no? Que eres tú y que por supuesto que si va Liliana en la esquina y de repente le digo, güey, ¿qué estás escuchando? Van a salir así los Panchos, güey. 100%, güey. 100%. ¿Por qué elegiste estos, bebé? Pues me gusta mucho el bolero, me gusta mucho la música, o sea, pues sí, ¿no? Como mexicana, güey, como esta tradición de los tríos. Sí, 100% amor romántico, obviamente ya no la escucho, o sea, la escucho con bastante conciencia y perspectiva, ¿no? Pero ni siquiera ya, o sea, ni siquiera con juicio, es como, me encanta, o sea, me fascina siento que es como algo muy México, como muy de México, y también la guitarra, la forma en la que cantan, los temas de los que hablan. No sé, yo recuerdo desde chiquita escuchar Los Panchos y sentir así como, ay, qué bonito suena. Sí, güey. En especial como la historia de un amor, ¿no? Que es así una tragedia, como, no sé, la sonoridad, la musicalidad y también la añoranza de mi memoria también me llevan a lugares como de mucho recuerdo, de mucha cosa, ¿no? O sea, y sí me evoca a años atrás, ya abuelos y abuelas y familia y infancia. Pienso que soy una persona quizá como muy nostálgica de ese pasado, porque la música siempre ha estado muy presente en mi vida, y pues todos estos álbumes soy yo, porque yo era esa niña, ¿no? Que escuchaba, tenía mis pósters de Linkin Park en mi cuarto, y también escuchaba Los Panchos y Willy Colón, porque también vengo pues de una familia, soy colombiana, entonces, o sea, mi papá es colombiano, y también viví en Colombia, y crecí en Colombia, y pues la cumbia, y la bachata, y la salsa, claro. Pues también son definitivamente algo que marcó mi vida, ¿no? Y ha marcado mi vida sin duda. O sea, yo escuchaba muchísima salsa, ¿no? O sea, muchísima. Y recuerdo también, pues, mi familia en Colombia, que, pues, o sea, sí, es parte de mí, no lo puedo negar, ¿no? Como los Panchos y todo esto es mucho mi parte de mexicana con mi mamá y también la salsa, la cumbia y otros ritmos como más hacia lo afro, pues, son de parte de mí. Después de mi origen, ¿no? De Colombia. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día, el idilio perdura siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, sola siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Sola tu alma y la mía, se fundan en una sola tu alma y la mía. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Linkin Park, güey, amo. De hecho, con Linkin Park vamos a cerrar esta grabación. Yo deseaba tener mi banda como Linkin Park. Lo más cercano fue el concierto en el Ilvana, que ya pudimos tocar con full band. Pero yo decía, güey, wow, o sea, póster de Linkin Park en mi cuarto. Güey, es que sí te veo clarísimo. Ahí te veo. Oye, bebé, ¿y de los últimos álbums que has estado escuchando, cuál recomiendas? Pues Sucia Estrella, definitivamente, de Sara Eve, y también el de Kendrick Lamar me pareció así súper chido. Y sí, ahorita se me vienen en la cabeza esos dos, que son nuevos, son muy recientes y creo que valen muchísimo la pena. Échate Sucia Estrella y me cuentas. Sí. Lo voy a hacer. Una locura, güey, una locura. Lo súper voy a hacer. Oye, y bueno, nada más a modo de chisme, ¿cuándo el próximo álbum, bebé? Oye, estoy trabajando en nuevas canciones, o sea, no he decidido como pensar en un álbum, porque justo saqué como acabo de sacar pues Funk en la City, Vanilla Loco y Falta Así Soy Yo, que son tres rolas que justo tenía con mi cabecita, probar el D-Funk, el funk como algo también de bossa, y también pues vamos a sacar Keep It Real próximamente con Mary B, que es igual G-Funk, y esa es como mi exploración, ¿no? O sea, como lo que quería probar hacer, y ahora me regresó mis ganas de hacer boom bap, que es como el hip hop más clásico, bombo y caja, así más pesado, más hardcore. Estoy escribiendo una canción así, en un boom bap muy chido, de un productor que está, radica en España, pero es colombiano, y estoy como muy enfocada en esa rola ahora. Estoy tomando clases de canto y de armonía para poder sacar un nuevo disco como lo imagino, que es también usar mi voz cantada y también como fusionar varios ritmos y géneros. Entonces, pues sí, cuando yo me sienta lista, empezaré a pensarlo ya como un álbum, pero tampoco tengo prisa, me está gustando, porque yo fui al revés de todo el mundo, ¿no? O sea, en vez de sacar un single, voy a sacar un disco completo. Sí. O sea, salió Rapquimia y un año después salió el disco completo y ahora estoy disfrutando mucho esta etapa de sacar singles. Y ya cuando me sienta lista, en cuanto a como que me sienta preparada para el nivel de disco que quiero hacer, lo haré. Wow, ya quiero, güey. Como que le auguro ahí a finales del 2023, ¿no? Ay. Por ahí, sí, por ahí. Que te leo la mano. ¿Y tú?